Y dijo el Señor: Yo soy el que hago todas las cosas, el que haré falsas las aseveraciones de los que se dicen adivinos, el que enloqueceré a los que se dicen iluminados, el que dejaré en ridículo a los que se dicen teólogos, y les demostraré que su ciencia, sus religiones, no es más que necedad, dice el Señor. Isaías capítulo 44, versículo del 24 al 25. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos. Soy su servidor José J. Valderrábano y con el gusto de siempre les doy la bienvenida a este, su programa, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Espero que todos ustedes se hayan dado el tiempo para haber confirmado toda la información presentada la semana pasada, pues recuerden que el haberlo hecho les dará a ustedes la certeza, la paz, de que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. ¿Y saben qué, queridos televidentes? Exactamente el día de hoy cumplimos 32 programas. Esto equivale a 8 meses de transmisión. Y el gusto que ustedes y nosotros debemos tener es que verdaderamente ha sido muy poco el tiempo, y a la vez 32 programas no dejan de ser insignificantes comparado con todo lo que estamos aún por conocer. Bueno, queridos televidentes, antes de iniciar, quiero responderles a todos aquellos que, teniéndome la confianza, anticipo mi gratitud. Desde hace algún tiempo me vienen preguntando, y creo que ya llegó el momento en el que debemos responder con toda sinceridad. Y nos preguntan nuestros queridos hermanos, ¿qué debemos hacer cuando, al comentar a nuestros familiares, amigos y vecinos y conocidos respecto a esta verdad que ahora conocemos y las maravillas de Dios, estos nos critican y nos dicen locos? Pues, queridos hermanos, yo muy en lo personal quisiera decirles lo siguiente. Acuérdense que el mismo maestro así lo dejó dicho: si al mismísimo Padre lo han llamado Satanás, le dice a sus apóstoles, ¿cuánto más puedan esperar ustedes? Perdón. Así es que yo no sé ustedes, queridos hermanos, pero dense cuenta, y esto, este sentimiento quiero externárselos, pero a todos ustedes, de verdad, a todos los que me están escuchando, miren, todos ustedes, los que ya sienten que su sangre hierve por toda esta información, a tal grado que corren con ánimo a decirle a los otros, oye, mira, date cuenta, son ustedes los que se deben dar cuenta que el Altísimo les llama, pero solo a ustedes. Es obvio que todos quisieran hacer partícipes a los suyos, pero entonces tendríamos que tener muy presente lo que nos dijo el maestro. ¿De verdad quieren seguirme? ¿De veras quieren seguirme? Porque tendrán que dejar a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos. Tomen su cruz y síganme. Entonces, hermanos, la invitación es para ustedes. Yo estoy de acuerdo en el que un matrimonio se insista en que comulgue Ay, no, dice la esposa. Mira, ¿sabes qué? Allá tú, yo me voy a misa o yo me voy a la comunidad. Vaya, no obstante que el maestro dice, tendrá que dejar a su mujer, a sus hijos. Creo yo que si la esposa verdaderamente tiene respeto, tantito respeto por el esposo, creo, queridos hermanos, que por lo menos debe escucharlo. Y el esposo deberá decirle: si yo cometí el error de llevar a mis hijos al lugar equivocado, quiero cometer el mismo para rectificar y decirles a ti y a mis hijos que debemos retomar este otro camino, el cual sí está sustentado con la mismísima Biblia. Y yo puedo darles infinidad de otros textos, pero pensemos en un material que tenemos a la mano. Así es que, hermanos, este ánimo, este ardor que ustedes sienten dentro de su corazón por haber sentido, percibido, escuchado la verdad, el quererlo proyectar es sinónimo de riesgo. Así es que recordemos lo que dijo el maestro y no se desalienten. La invitación del Altísimo es para ustedes. Y si lo hacen como alguno de nuestros queridos televidentes y hermanos, que van y pregonan y llevan el video y sustentan y los tachan de locos y aún así siguen insistiendo, el Santísimo los bendecirá por siempre, porque tienen ustedes también esa necesidad que se ha vuelto imperiosa de hacerle llegar a todos sus hermanos, a todos sus prójimos, la verdad. Bien, esta semana, queridos hermanos, Don Luis, Mr. Mix de México, envió por medio de Facebook un video que, junto con ustedes, quisiera yo reflexionar. Veamos, por favor. Como podemos ver en estas imágenes, queridos hermanos, estos niños son entrenados por el grupo extremista Hamas para combatir y atacar a los judíos. Y se presenta esta evidencia como una injusticia y a la vez se cuestiona: ¿dónde están los derechos humanos para proteger a estos niños? Pero ¿por qué pensar que solo los niños de los musulmanes son los incitados a tener una filosofía bélica en contra de los hebreos, si lo mismo sucede en el pueblo de Israel? Y para esto veamos las imágenes. Lo que sucede, hermanos, es que los medios de comunicación han influido de tal manera que nos han hecho creer que solo los árabes son los extremistas, los locos, los asesinos y los terroristas. Pero como bien podemos apreciar, no son los niños, sino los padres. Los que debemos inculcar en nuestros hijos antes que nada, el amor y la obediencia a nuestro Señor. Y decirles también que lo cual conducirá únicamente, repito, únicamente a amar al prójimo y vivir en santa paz. Asimismo, muchos de ustedes, queridos hermanos, me han hecho saber su inquietud respecto a que si el nombre de Dios es Jehová o Yahvé. En alguna ocasión nosotros hicimos ya esta observancia y creo que si es duda o inquietud de parte de todos los hermanos que se nos siguen uniendo y que no han tenido oportunidad de ver todos los programas, con gusto les respondo. Jehová, fíjese bien, Jehová. Cuando nosotros en el idioma inglés escribimos Jaime, deletreamos, es J-A-M-E-S. Escribimos James. Y decimos, al pronunciar James, o decimos James. Entonces, si en el inglés la J es Y, observen ustedes entonces que decir Jehová, Yahvé, no es, queridos hermanos, sino un error de pronunciación. Y no debemos olvidar que es el imperio norteamericano quien posee la propiedad de todas y cada una de las religiones protestantes. Ellos son los propietarios de todas las sectas de protesta, podríamos decir, de todos los grupos cristianos. Así es que, si somos honestos, cuando el traductor nos pasa la palabra Jehová, que debemos pronunciar correctamente Jehová, si esto fuera real, observen ustedes, Jehová Yahweh, Jehová Yahweh. Nos damos cuenta, queridos hermanos, que es un error de pronunciación. El nombre del Altísimo, con el que nosotros podemos acercarnos o quizá identificarlo a él, es Yahweh. Sin embargo, nosotros en la lengua hebrea lo llamamos Hashem, que es un sustituto de la palabra Dios. Repito, Hashem. Bien, y muchísimas gracias también a Raquel Lloret por hacernos llegar esta noticia. Pongamos en pantalla. ¿Recuerdan ustedes, queridos hermanos, a este señor? Su nombre es Bernardo Bastrés, obispo de Punta Arenas en Chile, y es el sacerdote, queridos hermanos, que el pasado 9 de diciembre invitó, el muy cínico, a quienes creyeran que el fin del mundo acontecería, a que donaran sus bienes a la iglesia. Pues este miserable, ¿saben qué hizo? Hace unos cuantos días sugirió que el gobierno chileno hiciera lo mismo que en Europa, que todos los perritos sin dueño sean sacrificados. Y este perro, sacerdote, porque esto sí es canalla, fíjense bien, Dijo esto a causa ¿de qué? De 12,000 perros callejeros. Uno, fíjense bien, queridos hermanos, uno recientemente atacó a un anciano de 73 años a la salida de una iglesia. Ya parece que salen 100 personas de la iglesia y el perro se va sobre uno. Vaya usted a saber, querido hermano, ¿qué le hizo este anciano para que el perro se volteara y le atacara? Pero bien, esta propuesta tal parece fue considerada por los funcionarios, ya que lamentablemente, hermanos, en los últimos días han aparecido decenas de perritos muertos en la basura. Pero eso no es lo peor. Si me refiero a este perro como tal, y perdón por los pobres animalitos, es porque dicha palabra es sinónimo de perverso. Pueden consultar el diccionario, hermanos. Perro es sinónimo de perverso, sinvergüenza, hipócrita, adulador, etc. Este miserable perro, fíjense bien, dijo que la Biblia, por favor escuchen el ladrido que voy a dar, porque esto es un ladrido, que en la Biblia justifica la matanza de los animales, y todavía el desgraciado dice que Dios así lo declaró. Si Dios creó las cosas y las puso al servicio del ser humano, ese es el principio del Génesis. Todo está al servicio nuestro. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Pero eso sí, dejó muy en claro diciendo: yo no estoy por matar a los perros, porque eso sería una cosa de barbarie. Pero no puede ser que en este momento tengamos una invasión de perros y tengan más derechos que nosotros. Queridos hermanos, un proverbio muy común dice: el que es primero en tiempo es primero en derecho. ¿Se acuerdan ustedes? Bien. Qué pena que este perro obispo se le olvidó que primero fueron creados los animales. Y no lo digo yo, esto sí la dice el mismísimo Señor en la Escritura, libro de Génesis, capítulo 1, versículos 20 al 25. Queridos televidentes, cuando la Biblia refiere a los perros, hace alusión a personas como este tipo, este perro del que acabamos de hablar, pues así ha estado escrito en Isaías, capítulo 56, versículos del 8 al 12, que a la letra dice: al que congrega, ahí está el sacerdote, al que congrega a los que serán echados del pueblo, y nos dice: a todos aquellos que se reúnen, juntaré todas las bestias del campo y todas las bestias del monte para que vengan a devorarlos, porque los que se dicen ser sus eminencias. A ver si es posible poner de nuevo la fotografía de esta eminencia, maravillosa eminencia, ¿verdad? Para que vengan a devorarlos, porque los que se dicen ser sus eminencias son ciegos, todos ellos ignorantes. Y dice el Señor, hermanos, todos ellos Perros mudos no pueden ladrar, siempre están soñolientos y estando echados aman el dormir. Y esos perros ansiosos no conocen la abundancia, y los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos, dice el Señor, miran sus propios caminos, cada uno a su provecho. Y Apocalipsis, queridos hermanos, capítulo 22, versículo 15, a la letra nos dice: mas si les advierto, dice el maestro, quedan fuera los perros. Pero ¿qué dijo el maestro? A esta generación todo se les dará a conocer por medio de parábolas. Entonces, quiere decir ejemplos. Si buscamos nosotros el término perro en el diccionario de sinónimo, quiere decir, quedan fuera los perros, equivalente, quedan fuera los perversos, los sinvergüenzas, los hipócritas, los aduladores, etcétera. Y también dice el maestro, quedan fuera los hechiceros, los magos, los tarotistas, los viciosos, asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Y bueno, finalmente, queridos hermanos, vamos a dar nuestra gratitud a Anayeli Torrejón por hacernos llegar estas fotografías. Preste su atención, de la Basílica Menor. Ah, no sabía yo que había mayor y menor, pero bueno, dice la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción. Esto lo podemos ver en Chignahuapan, Puebla. Miren ustedes, queridos hermanos, presten su atención, esto es impresionante. En su interior se encuentra una escultura de 12, repito, 12 metros de alto, hecha en cedro. Pero observen, por favor, hasta dónde llega el fanatismo de la religión. Que la gente, queridos hermanos, hace fila solo para tocar el pie de dicha imagen y persignarse. Eso sí, para no variar, antes de pasar, observen, por favor, hay una alcancía. Para los que están pasando, hay una alcancía cuyo letrero dice: Dios premie tu generosidad. Ah, queridos televidentes, pero eso no es todo. Presten su atención, por favor, porque a su lado izquierdo, queridos hermanos, a su lado izquierdo está Satanás. Regresamos a la imagen anterior. Muy bien. Presten su atención. Del lado izquierdo de ustedes, no debe faltar, está la imagen, bueno, no de Satanás, sino de un como diablo. En donde está, podríamos decir, casi sentada dicha imagen. Recordemos que Satán o Satanás es el bendito de nuestro Señor, Nuestro amadísimo Padre le llama el siervo más antiguo, y es aquel a quien también yo, y espero que también ustedes, hago llegar mi gratitud, porque somos más de 7,000 hermanos a los que amablemente este siervo antiguo del Señor, de nombre Shatán, nos ha soltado las cadenas que nos tenían atados a él. Y bueno, eso no es todo, queridos hermanos. En el altar, miren nada más que pero de veras, hermanos, como decíamos la semana pasada, esto es para darnos de martillazos en la cabeza. Fíjense bien. Se encuentra un sillón mal hecho, feo, que dice, según esta fotografía, es el trono de la sabiduría. ¿Ustedes creen? ¿Y quién creen que se sienta en ese lugar, queridos hermanos? El sacerdote. Pero bueno, al otro extremo del altar ubicamos una fuente fea, mal hecha, con dos letreros. Uno dice agua bendita, pero el más pequeño tiene escrito, fíjense nada más, queridos hermanos, no deje jugar a los niños, no meta su botella, utilice el traste para ser llenado. Oigan, hermanos, y el traste que está ahí a un lado parece vasija para que coman los perros. Y luego dice, no se lave la cara ni las manos. Muchas gracias por respetar. Pero aún más aberrante, queridos hermanos, es esto. No sé si podamos hacer un acercamiento. Bueno, no nos ayuda, no nos ayuda, pero escuchemos, por favor. Este mensaje dice así, perdón, el letrero dice así, hermanos. Oye el mensaje de la Inmaculada. Ah, pero esto va para ustedes. Sepan, hermanos, que cada mensaje tiene un costo de 10 pesos. Bien. Tal como lo puede ver en la sección de instrucciones, yo supongo que la Inmaculada ya se cansó de tanto hablar, que ahora mejor dejó grabados dichos mensajes, que más bien, hermanos, son 10 rezos. Pero bueno, aunque no lo crean, hasta las mañanitas las pueden ustedes escuchar por 10 pesos. Y lo puede ver en el último botón del módulo que se encuentra a su mano derecha. Y si ustedes me permiten, queridos hermanos, hagámonos una pregunta. Con todas estas aberraciones, ¿vamos a seguir creyendo que Dios todo esto lo perdona? No adorarás imágenes y ahora te la hacen de 12 metros para que no tengas pretexto. Díganme si esto no es, queridos hermanos, aberrante. Por eso vienen enojados con el Señor los que le sirven. En fin, bueno, queridos hermanos, a continuación, estas son algunas más de las leyes que el bendito nos ordena. Éxodo capítulo 23, versículo 1. No hagas ni aceptes chismes, ni te confabules con nadie para ser testigo falso. Éxodo capítulo 23, versículo 2. No seguirás jamás a los que son muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a la mayoría para cometer imprudencias. Éxodo capítulo 23, versículo 3. No tengas compasión ni siquiera del pobre, tratándose de que se haga justicia. Éxodo capítulo 23, versículo 4. Si encuentras de tu enemigo algo extraviado, regresa y llévaselo. Libro del Éxodo capítulo 23, versículo 5. Si encuentras tirado debajo de su carga el asno del que te aborrece, pregunta el Señor, ¿lo dejarías desamparado? Pues sin dudar, dice el Altísimo, ayúdalo a levantarlo. Ahora, hermanos, iniciemos nuestro tema de hoy. El tema que tanto les llamó a ustedes la atención desde hace una semana, que lleva por título Religiones. Y queridos televidentes, voy a hacer una afirmación, lo digo yo. Todas las religiones son falsas. Y si lo afirmo, es porque Santiago, capítulo 1, versículo 26 al 27, así lo dijo. Y recordemos que Santiago era el hijo mayor de María, apóstol cercanísimo al maestro. Dijo así: la única religión pura y sin mancha delante del Dios verdadero nuestro Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en todas sus necesidades, darle de comer al hambriento, darle abrigo al desnudo, darle calzado al descalzo, darle hospedaje al viajero, abstenerse de la corrupción y mantenerse sin mancha de los placeres de este mundo. Por eso, hermanos, el Señor nos dijo, y así quedó escrito para la eternidad en Salmo capítulo 4, versículo 3, o los que amablemente nos citan con la versión Reina Valera, es capítulo 4, versículo 2, que a la letra dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo piensan devolverme mi respeto con burlas, amando sus simulacros y buscando el engaño? Y si afirmo tajantemente, hermanos, que todas las religiones son falsas, es porque, uno, de acuerdo con cualquier diccionario enciclopédico, consultar la palabra religión dice así: A, conjunto de creencias, repito, hermanos, conjunto de meras creencias acerca de la divinidad con sentimientos de veneración y prácticas rituales. B, observancia de la doctrina religiosa. C, obligación de conciencia y cumplimiento de un deber. Sin embargo, hermanos, ninguna de las descripciones antes referidas representa lo que verdaderamente es la religión, ya que en realidad la religión es solo un invento del hombre basado en su orgullo. Repito, que es la religión, es solo un invento del hombre basado en su orgullo para sustituir a Dios y a sus leyes. Entonces, ¿no es más que un conjunto de meras ideas o creencias? Pues nada ha sido comprobado acerca de la divinidad que los religiosos pregonan, fundadas estas en el temor, la adoración y normas morales para la conducta individual y social de prácticas rituales, las cuales se llevan a cabo por un variante número de personas a quienes, llamándoles fieles, crean una organización o comunidad misma que en nuestros días se identifica como iglesia, y es en un lugar específico llamado templo donde consuman sus asambleas o reuniones. Y si a alguno le queda duda, pues hombre, queridos hermanos, todo lo que ofrecen las religiones no es más que un intangible. Porque fíjense ustedes que, por ejemplo, un seguro de vida también es un intangible, pero a la muerte del que hizo favor de heredar ese seguro, a la muerte de esta persona, se convierte en tangible. ¿Por qué? Porque hay un beneficio que cualquiera de nosotros es testigo, se puede corroborar y puede ver. Pero ese seguro que los grupos religiosos ofrecen, ese seguro es también un intangible, pero el que lo compra, o sea, el que está pagando sus diezmos o limosnas, con la promesa de que cuando muera se va a ir al cielo, yo les pregunto, ¿cuándo, queridos hermanos, se ha sabido que este fallecido regresa y dice, compren el seguro? Porque si es cierto, ellos lo saben, ¿eh? Ellos saben que lo que ofrecen es mentira. Muy bien. Dos, si todos sabemos, queridos hermanos, que los caminos del Señor son derechos, es porque así está ratificado en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, y que la letra dice: perfectas son todas las obras de Dios y rectos todos sus caminos. Asimismo, queridos hermanos, Ezequiel capítulo 18, versículo 29 lo corrobora, diciendo: y dijo el Señor a los hombres, ¿acaso no son rectos todos mis caminos? Ciertamente sus caminos no son los rectos, le dice al hombre. Y finalmente se confirma en Oseas capítulo 14 versículo 10, o los que amablemente nos siguen en Reina Valera, es capítulo 14 versículo 9 lo que a la letra dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes encontrarán en ellos su ruina. Entonces, por ser esto cierto, queridos hermanos, quiere decir, no lo olviden, que si todos ustedes y un servidor estuviéramos ciegos, llegamos. Aún si estuviéramos ciegos, llegamos. ¿Por qué? Porque nada más es andar. Los caminos son rectos. Cualquiera tendría acceso a él. Transitaríamos por estos caminos sin tropiezos, aunque estuviéramos ciegos, ni obstáculos por el mismo. Esto quiere decir, hermanos, que todo aquel, repito, todo aquel que se ostente como guía espiritual, sacerdote, pastores, ministros, espiritistas, etcétera, y que se atraviesen en nuestro camino, este solo nos obligará a hacer un alto en nuestro andar y sus sugerencias y promociones al decir que los sigamos a ellos, forzosamente nos obligarán a desviarnos del camino correcto, y entonces andaremos por donde ellos nos sugieren, y todavía peor, a cambio de una paga. Y tercero, o tres, si Jesús nos dijo, queridos hermanos, y así quedó escrito para la posteridad en Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 8, que a la letra dice: cuando quieran orar, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en los templos, en voz alta y hasta en las banquetas de las calles de pie, y lo hacen para ser vistos por las gentes. Dice el maestro: créanme que para estos ya se tiene lista su paga. Pero tú, nos dice a nosotros, hermanos, cuando quieras hablar con mi Padre, hermanos, tú, cuando quieras hablar con mi Padre, métete en tu habitación o sube a tu terrado y cierra la puerta y ora al Padre, pero en secreto, para que tu Padre, que conoce lo secreto de ti, te recompense en público. Y todavía nos dice: y cuando hables con mi Padre, no seas como todas las gentes, hablando mucho, creyendo que mientras más hables, más serás escuchado. No seas como ellos, porque tu Señor, acuérdate que ya sabe de qué cosas estás necesitado, mucho antes de que tú se lo pidas. Esto quiere decir entonces, hermanos, que también lo que se nos juró son los intermediarios entre Dios y el hombre, como es el caso de los crucifijos, las vírgenes, San Judas, todos los muñecos estos son falsos, pues jamás en ningún manuscrito oficial, como lo es la Biblia, o rechazado como son aquellos considerados como falsos, en ninguno de estos se percibe ni siquiera la más mínima insinuación de que Jesús haya querido fundar, formar o instituir con su persona religión alguna. Y nada más, hermanos, nada más por la aseveración que él mismo hizo y que así ha estado escrita en Mateo capítulo 18, versículo 20, que a la letra dice: donde dos, fíjese nada más, hermano, donde dos o tres se han reunido en mi nombre, allí me encuentro yo en medio de ellos. Pues solo por esto, queridos hermanos, ningún sentido tienen las religiones, y por ello son falsas, porque el maestro dijo: habla con mi Padre, habla con mi Padre. Por tanto, si él también nos afirmó, donde dos o tres se encuentren hablando de mí, ahí me encuentro yo en medio de ellos. Todo lo que se nos dijo que era la verdad es falso. Muy bien. A continuación, queridos hermanos, voy a dar lectura a unas citas, algunas, que confirman lo anterior mencionado, porque nos falta muchísimo. Jeremías capítulo 4, versículo 10. ¡Ay, ay, Señor Dios! Verdaderamente los hombres han sido engañados cuando les decían: la paz esté con todos vosotros, siendo que el exterminio llegará hasta su alma. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y dijo Pedro: Pablo escribió conforme a lo que él creyó que le fue dado, pero en todas sus cartas hay cosas que no son correctas y otras muy difíciles de entender. Presten oído, hermanos, las cuales los ignorantes e infieles van a alterar para confundirlos, como también sucedió con las otras escrituras. ¿Cuáles otras? El Antiguo Testamento, que solo sirvieron para perdición de ellos mismos. Así que ustedes ya están advertidos. No vaya a ser que por culpa de esos detestables ustedes se desvíen y tropiecen de su rectitud. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 26. Ya son los últimos tiempos, y como ustedes ya sabían que el anticristo se iba a mostrar, al día de hoy han comenzado a capacitarse muchos anticristos. Por eso debemos saber que ya es el fin de los tiempos. Estos jurarán que salieron de nosotros, mas no son de nosotros. Porque si fueran de nosotros, ciertamente ellos pregonarían lo que nosotros y permanecerían en la fe. Pero si ellos destacan y se encumbran, es para que se vea claro que no son de nosotros. Y todavía nos dice Juan, recuerden, hermanos, que Juan es al que Jesús llama el siervo más amado, porque Juan era el hijo menor de María. Les digo esto, dice Juan, para que conozcan la verdad y no los traten como ignorantes. El mentiroso es aquel que niega, repito, el mentiroso, repito, el mentiroso es aquel que niega que Jesús solo es el Mesías. Este, el que dice que Jesús es Dios, este, que es el que niega que Jesús es el Mesías, es un anticristo, por negar en primer lugar al Padre, a su vez niega al Hijo. Manténganse firmes en la ley que desde el principio escucharon. Si se mantienen leales a ellas, estarán delante del Padre y del Hijo. Esto que les digo es por aquellos charlatanes que se prepararán para engañarlos. Queridos televidentes, para entender qué es la religión, debemos nosotros primero definir dos perspectivas, una personal y la otra institucional. Institucionalmente, la religión no es más que un método práctico y eficaz para la manipulación de las masas, a tal grado, hermanos, que para predicar la palabra de Dios hoy en día primero se debe preparar el hombre, o peor aún, la mujer, en una academia religiosa, para que después de haberse capacitado se le autorice a pregonar, obviamente, solo lo que aprendió. Y en cuanto, hermanos, al aspecto personal, que es la religión, no es, hermanos, sino un producto cultural, que quiere decir un conjunto, ya lo leímos, de meras creencias, meras ideas, ceremonias y ritos, que de manera individual han sido tanto impuestos como adquiridos. Así como también, hermanos, es la manera más fácil y cínica de justificar los actos de cada persona con el propósito de no sentir pena ni remordimiento alguno, moral ni sentimental. Por consiguiente, que quede claro, porque Dios existe y vive, no es una religión. Y toda vez que el Maestro Jesús el Cristo resucitó y está vivo y existe, Jesús tampoco es una religión. Consecuentemente, hermanos, por el significado de la palabra podemos apreciar que la religión no es otra cosa más que un cuento inventado, pues al ser solo un conjunto de creencias, no existe la fe. Además, las creencias religiosas, hermanos, son fundadas en el temor al hombre y no en el amor a Dios. Pues cabe señalar que la religión, cualquiera que sea, ha sido impuesta a la humanidad por medio de la tortura, tanto física como moral. Esta, hermanos, es traducida en Inquisición, pues fue el alma de la Inquisición, el alma de la Iglesia, para imponer su dominio a las gentes. Y yo no sé ustedes, queridos hermanos, pero es tan inquisidor el que quema a hombres como el que los amenaza y el que los incita a adorar lo que ni siquiera él sabe ni conoce. De la misma forma, nótese que las prácticas religiosas, queridos hermanos, al pregonar la filosofía de credo impartida en los templos, solo nos tienen claustrados tanto en una creencia como en una construcción. Hagámonos la pregunta. Entonces, ¿qué es la religión? ¿Recuerdan ustedes en cuántas ocasiones se lo han preguntado? ¿Y cómo era la vida en la antigüedad? Y a pesar de que la respuesta a esta pregunta parece imposible el siquiera vislumbrarla, a todas luces, hermanos, podemos darnos cuenta de que somos pequeños, perdón, que desde que somos pequeños hemos sido educados de manera tradicionalista, o sea, a través de puras tradiciones, lo que significa que aún al día de hoy conservamos las ideas bajo las cuales nuestros antecesores, generación tras generación, han regido sus vidas. Hagámonos una pregunta. ¿Por casualidad también en la mente de todos nosotros ha surgido la duda sobre qué normas, qué leyes regían a la humanidad en tiempos antiguos? ¿De quién dependían los hombres? ¿Cuándo, dónde y qué celebrábamos los habitantes de la tierra en aquellos milenios? ¿Había templos? ¿Existían las religiones? Y de ser así, ¿a quién veneraban las personas? ¿Qué religión creó el Altísimo, nuestro Señor Dios Todopoderoso? Pregunta, ¿a cuál pertenece Él? Entonces, Dios, nuestro Señor, el Altísimo, ¿es católico o cristiano? No, hágame favor. Asimismo, hermanos, Abraham, Jacob, Moisés, María, el mismísimo Maestro, ¿a qué religión pertenecían ellos? ¿Eran cristianos o católicos? ¿Ya lo reflexionó, querido hermano? ¿Se lo pasó por la mente? Sin duda, al igual que usted en este momento, yo también comparto la misma conclusión. Toda la humanidad, en sus principios, dependía, como debe ser aún al día de hoy, de un solo Dios, el cual nos, desde un principio, heredó sus leyes, que Él habita en los cielos, no en los templos. Si es el Señor de los cielos, ¿por qué lo buscamos en los templos? Nos dice que viene del cielo y lo buscamos abajo en la tierra. Además de no existir religión alguna. Estas, hermanos, son algunas citas solo del Evangelio que sustentan lo que aquí hemos planteado. Mateo capítulo 6, versículo del 2 al 8. Y fíjense lo que dice el maestro. Y cuando des limosna, ustedes han de pensar, pues 50 centavos, 10 pesos, un dólar. No. Limosna es sinónimo, fíjese bien, de donación, regalo, obsequio, atención, también la atención es limosna, o ayudar, también es limosna. Entonces, dice, cuando des limosna, no te hagas publicidad, como lo hacen los hipócritas, cuando benefician un templo o una población para ser aplaudidos por los hombres. ¿Se acuerdan de los que regalan ambulancias? Bien, mas tú cuando des limosna, dice el maestro, sé muy discreto, que no se entere tu derecha de lo que hace tu izquierda, para que tu limosna quede en secreto. Y cuando hagas oración, no seas como los comediantes, porque si a ellos les fascina orar en los templos y en las esquinas de las calles, solo es para que todas las gentes los vean. Cuando tú hagas oración, sé muy discreto. Y ya en secreto, entra en tu habitación y cierra tu puerta. Y solo ora a tu Padre, aunque no lo veas. Y cuando estés orando, no seas cursi, como todas las gentes que piensan que por mucho comadreo serán escuchadas. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de todo lo que necesitan antes de que ustedes se lo pidan. Queridos hermanos, uno de los motivos por los que las religiones son falsas también es porque han equivocado el concepto de la limosna, pues esta no es sinónimo de dinero. Y cuando sus fieles regalan ropa, zapatos, juguetes, etcétera, esa es una limosna, ¿eh? Pero las iglesias a su vez lo regalan a los pobres. ¡No! Improvisan una bola de bazares cochinos, todos sucios, y lo venden. Y el dinero recaudado se le queda a los dirigentes de esas comunidades religiosas. Y bueno, en cuanto a la oración, tampoco debemos alardear de la misma. Y es que tanto católicos como cristianos o protestantes, ya sea en sus rezos o en sus cantos, solo enaltecen a Jesús el Cristo y siempre procuran ser vistos para obtener un vano reconocimiento, mas nunca honran verdaderamente a nuestro Señor. Mateo capítulo 6, versículo 24. Y dijo Jesús: ninguno debe servir a dos señores al mismo tiempo, porque o amará a uno y odiará al otro, o atenderá a uno y despreciará al otro. Ninguno de ustedes debe servir a Dios y a sus riquezas. No pasemos por desapercibido, queridos hermanos, que todos los cultos religiosos han creado su riqueza material lucrando de manera falsa y perversa con la palabra del Altísimo, fabricando muñecos encabezados por la imagen falsa de Jesús el Cristo. Por lo que esta cita solo demuestra que o bien los hombres sirven a Dios o administran la riqueza que les genera el promover a Jesús y a sus ídolos como deidades. Aunque, como ya lo sabemos, los religiosos de cualquier iglesia pues prefieren administrar sus riquezas individualmente antes que codiciar riqueza. Primero debemos honrar y servir al Señor nuestro Dios con nuestro comportamiento conforme a su ley y no y nunca a su Cristo. Y así la riqueza, ¿se acuerdan de Salomón?, nos vendrá por añadidura. Por lo que aquel que afirme que Jesús es el mismísimo Dios, pero encarnado, le miente, pues este tal ha olvidado que ninguno puede servir a Dios y a su Cristo. No puede servir a Dios y a lo que les genera su riqueza. Mateo capítulo 10, perdón, versículo 9 al 10, igual Mateo capítulo 14, perdón, fíjense bien, Mateo capítulo 10, versículo 9 al 10, pasar, versículo 14 al 15, pasarnos, versículo 34 al 38, Lucas capítulo 9, versículo 3 al 5, y Lucas capítulo 12, versículo 51 al 53. Y dijo Jesús: todo aquel que predique el evangelio no lleve oro ni plata, no pida dinero para sus bolsillos, no lleve bolsa para el camino, ni más de una ropa de vestir, tampoco más de un par de zapatos, ni lleve palo u otra arma para defenderse, porque el que trabaja es digno de su sustento. Si la gente no te recibe y no quiere escucharte, sal de sus casas o sal de sus ciudades y sacude el polvo de tus zapatos. Que yo te juro, dice el Señor, a través del Maestro, que el castigo para ellos será peor que el que sufrieron Sodoma y Gomorra en el día que se les hizo juicio. Jamás crean que yo he sido enviado para traerles la paz a la tierra. Yo no he venido a traerles la paz, yo les he traído la guerra, porque yo he venido al separar al hijo de su padre, a la hija de la madre y a la nuera de su suegra. Porque los enemigos del hombre serán su propia familia. Mas aquel que prefiera hacer lo que dicen sus padres y no lo que digo yo, no es digno de mí. El que no toma su cruz, ¿qué quiere decir? Ese pesar, esa angustia, y me sigue, no es digno de mí. Marcos capítulo 7, versículo del 6 al 9. Y dijo Jesús: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como quedó escrito: este pueblo solo me respeta de dientes afuera, pues su mente está muy lejos de mí. Y de nada sirve que digan que me honran, si se la pasan enseñando como doctrinas pensamientos de hombres, porque todos dejaron el mandamiento de Dios, todos prefirieron sus tradiciones. Así invalidaron la ley de Dios para guardar sus propias tradiciones. Marcos capítulo 3, versículo 28 al 29. Y dijo Jesús: yo les juro que no todos sus pecados tienen perdón. Repito, yo les juro que no todos sus pecados tienen perdón. Tampoco las mentiras con que mienten. Más, por favor, hermanos, toda su atención. Más, cualquiera que ofenda o se burle de la fortaleza que viene del cielo, nunca ni jamás tendrá perdón. A este le será declarada guerra eterna. Esta cita, queridos hermanos, deja en claro que aquella promoción de las religiones de que Dios todo lo perdona es falsa. Y cuidado, cuidado con todos aquellos que se burlan de los señores que ya se ven en el cielo. Aquellos que despectivamente les llaman marcianos, les llaman como se les pega la gana, porque el Altísimo les llama mis santos. Dice el Señor: a estos les será declarada guerra eterna. Fijémonos cómo hablamos. Lucas capítulo 9, versículo 23 al 26. Si alguno quiere seguirme, rechácese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que... Por favor, hermanos. Porque todo aquel, repito, todo aquel que busque la salvación de su alma, perderá la vida. ¿Se acuerda, hermano? Yo por la gracia soy salvo. ¿Quién dice eso? ¿Se acuerdan? ¿Quién utiliza el término? Es que por la... Jesús vino y murió por nosotros. Entonces, por la gracia yo soy salvo. Perdón. Yo por la gracia soy salvo. Todo aquel que busque la salvación de su alma perderá la vida. Y cualquiera que pierda su vida por divulgar mi origen, ¿cuál es el origen del maestro? Celestial. Perdón, extraterreno. Cualquiera que pierda su vida por divulgar mi origen extraterreno, la salvará. Porque, ¿de qué le sirve al hombre conquistar todo el mundo si está destinado a morir? El que se avergüence de saber de dónde vengo, ¿de dónde viene el maestro? ¿Eh? Aquellos que le dicen al maestro que es marciano, que es un extraterrestre, aquellos burlones, escuchen. El que se avergüence de saber de dónde vengo y acerca de todo lo que les he dicho, el Hijo del Hombre también se avergonzará cuando venga en su carruaje y en el carruaje del Padre con todos sus santos en sus ángeles. Lucas capítulo 11, versículo 17 al 18. Y dijo Jesús: todo imperio, si está dividido, es en su contra. Está arruinado. Y una casa que está partida, forzosamente caerá. Y si también Satanás... Pero fíjense bien, por favor. ¿Qué quiere decir Satán en hebreo? ¿O diabolus en griego? Quiere decir adversario. La palabra Satán o diabolus quiere decir lo contrario. Entonces, no estamos hablando del siervo antiguo. Dice así: y si el adversario, las religiones, está dividido. ¿Cómo está dividido? En Imperio Católico Romano y en Imperio Protestante Norteamericano. Es contra él mismo. ¿Cómo es que habrá de perdurar su reino así? ¿Cómo creen ustedes que puede perdurar un reino que está dividido? Bendito entonces el Altísimo. Juan capítulo 2, versículo 16. Y dijo Jesús a los que estaban en la casa de su padre: quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre un lugar para robar. ¿Se les olvidó? Juan capítulo 4, versículo 21 al 22. Créanme que ya se acerca la hora cuando en ningún lugar, ni siquiera en Jerusalén, adorarán al Señor, porque todos ustedes solo adoran mentiras, pues muy pocos saben del Señor. No quieren entender que la salvación radica en la ley que guardan desde el principio los judíos. Juan capítulo 5, versículo 43 al 47. Y dijo Jesús: yo vine a ustedes, fíjense bien, hermanos, yo vine a ustedes como mensajero de mi Padre. Repito, yo vine a ustedes como mensajero de mi Padre. Él no dice yo vine como Dios. Yo vine a ustedes como mensajero de mi Padre y no me escucharon. Vine como mensajero de mi Padre y no me escucharon. Si otro hubiera venido contándole su vida, yo les juro que a aquel sí lo recibirían y le aplaudirían. ¿Cómo es posible que ustedes crean en mí si solo se la pasan halagándose unos a otros y no buscan el enaltecimiento que solo de Dios procede? Fíjense bien, hermanos, jamás piensen que yo los voy a acusar delante de mi Padre. No tengo necesidad, porque ustedes ya tienen quien los acuse, y ese es Moisés, en quien todos ustedes deben confiar. Porque si ustedes cumplieran la ley enseñada por Moisés, me creerían a mí, porque también de mí escribió él. Y si en la ley escrita por él no creen, ¿cómo van a creer en todo lo que yo les he dicho? Juan capítulo 7, versículo 16 al 24. Y dijo Jesús: la doctrina que yo les he enseñado no es mía, sino de aquel que me envió a ustedes. El que quiera hacer la voluntad del que me envió, sabrá que esa enseñanza viene del Dios Altísimo, que no es mía. Quien habla de sí mismo solo busca su propia satisfacción, mas el que busca agradar al que me envió, este es verdadero, y no hay en él ninguna injusticia. ¿Que no les dio Moisés la ley de Dios y ninguno de ustedes la cumple? ¿No les dijo Moisés a sus padres que se circuncidaran, y aún en sábado se circuncidan los niños para que la ley de Dios no sea desobedecida? ¡Dejen ya de juzgar según por lo que a ustedes les parece! Si van a juzgar, háganlo con justicia. Juan capítulo 8, versículo 47. Hermanos, estamos a punto de cerrar el programa, pero por favor, toda su atención en esto. El que de verdad busque a Dios solo escuchará y mirará las cosas que son del cielo. Repito, el que de verdad busca a Dios solo escuchará y mirará las cosas que son del cielo, que son las que hablan de Dios. Y queridos hermanos, yo les pido, olviden por favor lo que pasó como yo lo he olvidado. El mejor programa que yo conozco en todo el mundo es Tercer Milenio, de quien me siento orgulloso y le doy gracias al Altísimo de haber sido parte. Vean Tercer Milenio, escuchen al licenciado Maussan, porque así lo dijo el Señor: el que de verdad busca a Dios solo escuchará y mirará las cosas que son del cielo, que son las únicas que hablan de Dios. Juan capítulo 14, versículo del 6 al 7. Y dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará a mi Padre por religiones, sino por la enseñanza de mi doctrina. Si todos ustedes aprenden mi doctrina, es porque habrán cumplido también con la ley de mi Padre. Juan capítulo 16, versículo 20. Y dijo Jesús a sus apóstoles: créanme, yo les juro que algunos de ustedes van a llorar y a lamentarse, mientras que el resto del mundo hará conmigo en sus religiones un festín. Hermanos, acuérdense de aquella cita maravillosa en donde el maestro dijo a sus apóstoles, al ver pasar a un samaritano cargando un cordero, les dice a sus apóstoles: ¿qué creen ustedes que ese va a hacer con su cordero? Y le contestan: ay, maestro, matarlo para comérselo. Y el maestro les responde: así será, tienes razón, hasta que no lo mate y sea un cadáver, harán con él un festín. ¿Y qué festín se siguen dando? Con la imagen del cadáver, fíjense bien hermanos, del cadáver del maestro Jesús el Cristo. Juan capítulo 17, versículo 3. Y dijo Jesús: este es el único camino para llegar a la vida eterna, que te acepten solo a ti, Señor, como el único Dios verdadero, y a tu Cristo solo como tu mensajero. Hermanos, les pido un favor, presten toda su atención, porque así lo dice: este es el único camino para la vida eterna. Habla de su Padre, que te acepten solo a ti, Señor, como el único Dios verdadero, y al Cristo solo como tu mensajero. Juan 17, versículo 3. Queridos hermanos, estas referencias bíblicas están hablando. Ah, porque la semana que entra les tengo unas buenísimas. Están hablando por sí solas. Y aunque estas apenas son solo algunas de solo de los evangelios, nos muestran el grado de depravación al que como seres creados hemos llegado, del cual fuimos anticipados cuando se nos advirtió que en carne propia viviríamos la falsedad de la religión tal y como aparece descrito, ya que no es más que la ensañada burla de unos cuantos, queridos hermanos, para vivir a sus anchas a costa de sus fieles. Y tanto los sacerdotes como los pastores, que al día de hoy se capacitan por miles al prepararse para pregonar que Jesús es Dios, Ah, pero encarnado, simplemente están negando al Padre por enaltecer con tal aseveración al Hijo. Y si estos son llamados anticristos, es precisamente por adjudicarle al Maestro una figura como Dios que él no tiene ni jamás reconoce, y que en sí mismo él jamás acepta cuando dice: voy ante mi Padre, que es su Padre, apenas voy ante mi Dios, que es su Dios. Bien, esto quiere decir que cuando el Maestro nos advirtió lo que quedó escrito en Mateo 7:15, y que así está escrito: cuídense de los falsos elegidos, porque llegarán a ustedes con disfraz de oveja, mas por dentro son unos lobos ladrones. Sin duda, el Maestro se refiere a que debemos cuidarnos de los que se comporten y nos hablen como unos mansos corderitos, y menos si piden dinero por la basura que enseñan. Así es que me estoy deteniendo, pero voy a hacerlo, hermanos. El mismo Maestro lo afirmó en lo que quedó escrito. Por favor, voy a dar la cita y presten atención. Juan capítulo 5, versículo 41. Repito, Juan capítulo 5, versículo 41, que a la letra dice: alabanzas de los hombres yo no recibo. Adelante, video. Señor, en Jesucristo, yo estoy aquí. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Así lo dijo el mismísimo Maestro en Juan capítulo 5, verso 41. Alabanzas de hombres yo no recibo. Entonces, ¿qué estamos haciendo los que se dicen cristianos? ¿Qué estamos haciendo cuando se han subido a su azotea y de a capela decirle a nuestro Señor gracias? ¿Cuándo han hecho una oración para darle su gratitud? Ya me hicieron llorar, queridos hermanos. Bien, alabanzas de los hombres, dice el Maestro, el Hijo del Altísimo, yo no recibo. Y es a lo que nos han obligado todas las religiones, hermanos, a creer una asquerosa mentira que nos conduce a enaltecer al que no es Dios. Bien, pasemos ahora a nuestra sección cultural. ¿Sabían ustedes que se afirmó desconocer el lugar de origen de Cristóbal Colón, descubridor de América, después de comprobar que él era judío y que en realidad los viajes que realizó a América con más de una embarcación fueron una diáspora de judíos financiada por los mismos judíos, los cuales eran perseguidos por los reyes católicos Isabel y Fernando de España? Y que esto lo afirman los estudios realizados por el doctor en historia Abraham Jaim. Y no solo eso, hermanos, sino que además la Iglesia Romana se negó a canonizar a Cristóbal Colón al saber que era de ascendencia judía. Y esto es lo que dice nuestro diccionario. Cristo, 1. Palabra que proviene del griego antiguo Christos, que significa signado con el óleo santo. Quiere decir signado, asignado, seleccionado, escogido. Bien. Y también término utilizado para reconocer a Jesús después de la crucifixión. Un saludo, queridos hermanos, hasta Tamaulipas, México, a Abigail Reséndiz, a quien envío mis mejores deseos porque Dios les bendiga aún más por esa entrega que usted y su esposo han tenido para con nuestro Señor. Un afectuoso saludo también a nuestros queridos amigos don Carlos Osorio Garfias y don Guillermo Moreno, quienes después de luchar con los propios suyos, con la propia familia, han depositado su fe en el Altísimo. Próximo programa, continuaremos con las religiones, y así vamos a estar poco a poco entrando a catolicismo, protestantismo. No se espante. También vamos a ver judaísmo y también islamismo. Y analizaremos. Esto, hermanos, los va a dejar boquiabiertos. Analizaremos con detenimiento a un tal Pablo, la gran figura romana inventada para la perdición de todos los hombres. Queridos hermanos, por hoy es todo. Que el Altísimo les bendiga, los colme de sabiduría y les multiplique todo cuanto tienen. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.